10 de septiembre de 2018, estamos aquí en el sector La Torre de la vereda Mazo, eso es Mazo, en límites con Piedras Blancas, en la casa de la familia Londoño Ateortúa, sí, con las señoras Aurora Ateortúa y María Elena Londoño, madre e hija, y además de ellas estamos Juan Fernando Londoño, Sonia Pineda y María Teresa Arcila. Doña María Elena, ¿cuándo nació? ¿De qué año es usted? En 1959. ¿En el 59? En el 59. Ajá. ¿Y hasta qué año estudió? Hasta segundo de primaria. Nosotros estudiamos de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Nosotros estudiamos todo el día y veníamos a almorzar acá. A las 11:30 veníamos veníamos a la mitad del camino para llegar aquí a las 12, a las 12:30 para entrar a la 1. Siempre era muy duro, pues para mí era muy duro. Para devolverse sí. A almorzar. Y por la tarde, era más maluco porque ya nos ponían a hacer aseo. Cuando nos tocaba hacer aseo, pues mi prima y yo siempre nos daba como miedo. Salir a las 5:30, salíamos nosotros de allá de la escuela. Llegábamos a las 6 acá. ¿Media hora se demoraba el trayecto? Sí, el trayecto, pues, rápido, caminando, usted, pues. Entonces, ¿usted no quiso seguir estudiando? Ya no quise, pues, no sé, pues, no nos dijeron que si seguía estudiando, no, mi papá, mi mamá, nunca nos dijeron, no. Era como opcional, si querían ir o no. Sí. Pero si había tercero en la escuela, sí. Sí, yo supe que hasta quinto había. ¿Usted hubiera querido seguir estudiando? Pues a lo mejor sí, porque yo pues era obediente, sí, yo era obediente, pero si no me pusiera, porque por algo sería, no sé. Ahí no supe, en esa parte no. ¿Y no continuó? ¿Por qué razón? No supe por qué, porque esos años para mí... Pues no sé, en esos años para mí era como muy estresante. No sé, era por lejos, no sé. El primer año sí era porque era muy lejos, ¿cierto? Y el segundo año fue aquí. Viví aquí. Pues sí, vivía con mi mamá y mi papá. Y ese año me tocó estudiar, fue allí en el tambo. Y fue muy estresante porque en ese año... Había mucha, que dijera yo, algo que no me gustaba. Era un muchacho que estudiaba también con nosotros, pero él estaba en quinto. Y era un muchacho muy, muy agresivo, digo yo, muy agresivo, porque él salía por ahí y se escondía. Cuando menos pensaba, yo iba con mi primita y nos asustaba. Y él nos tiraba piedra en ese año. No, pues para mí fue muy estresante. No sé cómo estudié, pues al menos el... No sé cómo estudié yo en ese año. Fue muy estresante, para mí fue muy estresante. Sí. Y en esa caminada supe yo que iba con mi hermano y mi prima. Cuando iba en una parte salió algo que... Pues en esa parte decían que espantaba. Y yo iba caminando así, un camino muy estrecho, cuando mi prima y yo íbamos caminando, cuando salió algo así ¿cómo dijera yo? Eso era algo muy raro, era como que si hubieran hecho así como, así, y salimos volando, y yo, en ese año, sí, en esa semana sí salimos por otro camino, tuvimos que estar en ese camino, nos fuimos por ahí, porque éramos dos, y mi prima y yo. Mi hermano, esos días no le tocaba, o salía más temprano él o más tardecito. Esa semana fue una semana estresante, tuvimos que caminar por otro camino. Entonces yo digo que para mí fue, esos dos años no fue como para mí, bien, no. No, siempre había quien le tirara a uno... cositas por ahí, nos decían que nosotros éramos, no, mi prima y yo éramos unas, qué ligera yo, como, ya, que no sabíamos nada, que no sabíamos estudiar, pues que no sabíamos nada de ¿qué le digo yo? de expresar, ¿sí? Pero era porque nosotros éramos muy miedosas, ¿sí? No sabíamos. Tímidas. Y nos daba mucho miedo hablar porque hablábamos y nos decían que cuando salíamos se iban a esconder. Y yo, ay Dios mío, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? Así que vamos a salir. Ahora, cuando nos ponían a hacer aseo, nosotros, pues yo por lo menos sí temblaba y yo, ay, por Dios, pero nosotros vamos a salir lo último y quién sabe en qué parte se van a esconder, ¿cierto? Y cuando nosotros, usted ya no volvió a estudiar, entonces, ¿cuáles eran sus oficios? Aquí en mi casa. Uh-huh. En mi casa. El aseo. El aseo, ordeñar el ganado. Yo aprendí a los 8 años a ordeñar. Aprendí cuando el tío mío ordeñaba y yo miraba cómo ordeñaba a los 8 años. Y yo como a los 10 años siempre ya aprendí a ordeñar. ¿Los cargadores eran para usar en la propia... Para vender. Sí, eso es para que encargaba cargadores. ¿Por encargo? Sí, por encargos. Eso era para venderlo. ¿Y recuerda cómo lo vendían? ¿2,000? $1,000 pesos, iba subiendo a 3,000, a 5,000, a 6,000, hasta ahí supe yo, hasta 6,000. Y ya dejaron porque ya los tíos ya no siguieron trabajando y ya seguí vendiendo yo los cargadores. Ellos los vendían a 2,000 pesos, iban subiendo a 3,000 pesos, llegaba por ahí el año, ya lo subían a 4,000. A 5,000, a 6,000 pesos. Ya 6,000 pesos ya dejaron de hacer el de cabulla. Ya empezaron a hacer el de fibra a 7,000. Supe que hasta 7,500 ya, porque ya los tíos se enfermaron, ya el otro tío mayor ya no podía hacer porque él sufre enfermedad en las manos. Ya, sí, ya no podía hacer. El tío fue porque ya se dedicó hasta por ahí en afuera de la casa, ya no hacía cargador. Y ya lo último, ya se enfermó él y ya no hacía. Ya él ya murió y ya terminó de ya terminó de hacer los cargadores porque él no. Ya seguí haciendo los cargadores. ¿Usted? Sí. ¿Y usted cómo aprendió? Yo aprendí cuando me pequeña vi a los tíos que hacían cargadores. ¿Ustedes vivieron alguna vez con ellos? Yo fui un año allá, yo iba cada 8 días para estudiar en el ramal. Y allá iba con la mamita y yo veía que los tíos hacían cargadores. Uh-huh. Yo iba cada 8 días, iba los domingos por la tarde para estudiar toda la semana. Venía los sábados al mediodía, para acá, y volvía domingo. Un año estuve estudiando por allá. Siempre venía acá donde mi mamá. ¿Y en qué, y cuándo aprendió, o cuándo ya usted tejía? ¿Ya hacía los cargadores? Ah, sí, después de los 15 años. Después de los 15 años. Eso a los que ya los tíos, claro que mi hermana también hizo una parte de tejer también, mi hermano también, pero él no le gustó como mucho, no. Pero él dijo, no, yo le dejo, yo me voy a organizar, yo le dejo que usted haga los cargadores. Ya él se casó y ya me dejó a mí que hiciera los cargadores. Tenía por unos 23 años. Pero yo sabía cómo se tejía. Fuera de cargadores, ¿hacían otras piezas, otras cosas? No. Lo que era, digamos, para enjalmas, tapas o cinchas. Pero no, en ese tiempo no. No, solamente hace como por ahí 8 años hice, pero no es como tan constante la cincha o la... El pretal, no es tan de seguido, no es como muy, porque la gente pues compra más bien la enjalma, y la enjalma viene todo. Entonces empezaron a vender, lo que usted hacía, se los encargaban. Sí, me encargaban, Sí, no es por, no era porque yo iba a venderlos, no. Ellos venían y me veían que otra persona llevaba un cargado. Entonces, ay, ¿quién hizo esos cargados? Ah, María Elena, la hija de Octavio. ¿Y le encargaban por docenas, por unidad? Por unidad, por unidad. Sí, por unidad. 2, 3, 4 cargadores, así. ¿Cuánto se demora usted haciendo un cargador, María Elena? En ese tiempo me demoraba un día haciendo un cargador. Y ya la hago 2 horas un cargador. Sí, la práctica. ¿Y a cómo los vendía usted ya? Yo los vendía 5,000. En ese tiempo ya era 5,000. Se demoraba mucho, se demoraba 2 o 3 años para subirle. Sí, el precio a 5,000, a 6,000 pesos. ¿Y ya con esa plata, a qué se dedicaba esa plata? Esa plata me dedicaba a comprarle cuido para la ternerita que mi papá me regaló, una novillona. Y pues unas gallinas, sí, compraba yo, sí. Pero más que todo para la novillona. Para la novillona la ajustaba. Ahorita también ustedes nos dijeron que después de hacerlos de cabuya pasaron a hacerlos de fibra. ¿Por qué razón? Porque era muy duro torcer la cabuya. De hacerlo, no. De hacerlo es igual manera, pero para torcer la cabuya es muy duro para torcer la cabuya. Ellos, porque ellos como hombres torcen la cabuya, pero uno como mujer no. Yo a veces me ponía de estos cueros de llanta. Aquí me la ponía encima. Pero los cargadores quedaban muy negros porque alto sed, entonces ese cuero era color negro. Entonces la cabuya no quedaba muy bonita. El cargador no quedaba, sí, la cabuya no quedaba muy bonita. No, porque eso quedaba muy oscuro. Y el cargador quedaba muy bonito cuando la cabuya era blanca. Sí. Entonces ya no volví a hacer el de... Sí me encargaba mucho. Sí me encargaba mucho porque les gustaba más el de cabuya que el de fibra. Porque ellos no están acostumbrados a cargar con cargador de fibra. Entonces doña María Elena empezó a trabajar ya no con la cabuya misma de aquí, porque ya en ese momento la cabuya se había acabado aquí también, ya no cultivaban ustedes. Y así tuviera la cabuya, o sacando la cabuya, no podía yo hacer los cargadores de cabuya. Como le digo, es muy duro torcer cabuya para cargadores. En cambio, yo la compraba más bien la fibra. La fibra no es sino tejer y ya. En cambio, la cabuya habría que torcerla y yo pasaba. Pero yo también tenía una curiosidad. ¿Ustedes pudieran haber comprado hilo para hacer las cargadores? Pero no la torcían como la torcía uno. Porque yo compré también cabuya, tambor, pero no me gustaba porque una pata salía muy gruesa, la otra muy delgadita y se me reventaba. Los cargadores se me reventaba, entonces tenía que parar eso, esbaratar el cargador porque no me sirvió. Sí, yo ensayé eso, pero no, yo veo que no, y yo no. Entonces yo vi por allá en una ferretería vi esa fibra, entonces la ensayé, compré un tamborcito, 2 tamborcitos y lo hice. Y yo, me gusta más bien este. Entonces ya empecé a hacer cargador así, poco a poco. Me encargaba muy poquito porque no les gustaba mucho. Y ya el último sí les gustaba, ya últimamente ya a la gente le gusta más bien esa. Porque el de cabuya si se moja, se vuelve muy áspera el cargador, muy, sí, no les gusta mucho ya. Porque se moja y no lo pueden lavar. Porque si lo lavan se pone muy áspero el cargador. ¿Y cuánto vale cuánto le cuesta a usted hacer un cargador? He hecho esas cuentas. A ver. Porque a usted le toca comprar. Sí, sí. Ah, sí, sí. Yo hago la cuenta. Sí, me queda. Aunque muchas veces uno no hace el, ¿cómo se dice? Lo que vale el tambor, sino lo que el cargador nada más, el trabajo, uno no lo, ¿cierto? Sino que uno mira lo que lleva el cargador y lo que vale el tambor, no el trabajo de uno. Usted no calcula en el precio. No le calcula, pero a hacer los cargadores, haciendo todo lo que sale un tambor, si le queda a uno, le queda la ganancia. Si le queda la ganancia. Sí, porque en un tambor de eso puede salir 4 o 5 cargadores. Y un tambor está valiendo por ahí 12,000 pesos. Y el cargador lo vende a 8,000 pesos. Salen 4, 8 por 4 y 32, y el material le vale 12. Uh-huh. Uh-huh. Y sí. Usted hace esos 4 en un día. Sí. ¿Y cuál es el valor de un jornal acá por día? Si usted fuera, digamos, a emplearse en otro lugar, ¿cuánto pagarían por un día de trabajo? 35. Un día. 35, depende, sí, 35. Aunque hay partes que le pagan 40, 45. Uh-huh. Y entonces ahí, ¿cómo dan las cuentas? Sí dan. Sí dan las cuentas, porque usted emplea un día de trabajo para hacer 4 cargadores, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Ahí. O sea que puede subirle al cargador, puede subirle el precio al cargador. Si usted sube el precio, ¿qué piensa que los clientes, qué va a reaccionar la uh-huh. gente? Más que todo, pues así, porque no lo hago seguido, que súper seguido, sí, tenía que valorar el trabajo. Lo hago por ahí un cargador en el día. Sí, no lo hago así como, pues no me cargan así de seguido, no. Yo hago un cargador en el día y lo demás lo hago así en trabajitos de la vuelta o de mi casa, ¿cierto? Yo no lo hago así, pues no solo trabajo, no, sino que siempre hago un saco la horita, 2 horitas para hacer un cargador. Y ya hago lo otro, así como para coser. Para poner cierre o así, cositas así. Todo eso, ¿usted cose? Sí, poquito, pero sí. A veces me mandan así ropa para que yo le ponga un cierre, sí. Le cojo la bota, el pantalón. Ah, sí. Bueno, ya justo ahí. Pero no me dedico pues a una sola cosa, no. En un día puedo dedicar en 4 o 5 trabajitos. Uh-huh, sí. Pero que eso fuera así, tendría que yo pues valorar el hecho de los cargadores, sí. Ya le vendería por ahí de 10,000 pesos un cargador para yo poder sostener. Y eso se encargaba así, ay, que doña Marilena hace cargadores, ve, hágame uno, hágame dos, así. Uh-huh, así. No de las tiendas, contratos. No, señora. Nunca ha tenido contrato. No he tenido contrato. Mm. No. Porque sería más diferente, ¿cierto? Sería diferente. Yo igual, tenía... Hasta le pedirían más barato. Sí. Porque si usted le encarga una docena, uh-huh. entonces ya le van a decir, ay, no, pero entonces... Rebaje por la docena. Sí. Y el tiempo es el mismo. Ah, sí, claro que sí. Uh-huh. ¿Alguna, usted siente que trabajar con este oficio, trabajar en este oficio produce alguna enfermedad, algún malestar, algún daño físico? No. No. No, me siento feliz. ¿Sí? Pero sus tíos o su tío dejó el trabajo porque ya él no podía. La edad que él tenía ya no. Uh-huh. Ya con ella él tenía como 78 años cuando dejó. Uh-huh. Pero ellos también trabajaban así de vez en cuando, ¿sí? No era que todo el día se dedicaran a hacer, no, sino de vez en cuando. De vez en cuando también. Ni que la artritis que él podía tener fuera trabajar en eso. Uh-huh. Bueno, doña Marilena, ¿y usted a qué edad se casó? No me casé. Ah, ya. Yo soy soltera. Sí, pero tiene hija. No, hijo. No. Ah, ya. Vivo con mi mamá. Yo nunca pensé, pues, así como casarme, pues, no. Sí. No. Pero si hubo, pues, muchachos por ahí que les gustaron. Ah, sí, claro que sí, sí. Pero, no, lo que desde muy mediana quería ser quería servirle al Señor, siempre, no sé, yo siempre quería servirle al Señor. Yo sí estuve en un, ¿cómo le digo yo? En la parroquia ayudándole a los sacerdotes. Primero, estuve en un grupo bíblico que me gustó. Grupo bíblico con un sacerdote que se llama Fabián. Sí. Sacerdote. Pero usted quería ser religiosa. Sí, quería ser religiosa, pero yo al último di gracias a Dios que no fui religiosa, porque ser religiosa le tocaba una casa encerrado. En cambio, no así libre. Le toca a uno visitar, yo estuve visitando enfermos muchos años, llevando la comunión a los enfermos. Y me gustaba mucho, y me gustan mucho los enfermos. Hasta por cierto, y fui a visitar a una señora y me quedo con ella en la noche. Sí, no, me gusta. Y ustedes, nos gustaría tomar unas fotos de ustedes. No son las todavía las fotos que van a venir a tomar, sino de hoy. ¿Podemos tomar unas fotos de ustedes dos? Nada se pierde. No, el alma. ¿Ustedes no creen que eso les arrebate el alma como otra gente cree?